La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buenas noches, aquí comienza La Rosa de los Vientos, primer día de agosto, primera jornada de la temporada estival. El equipo titular, con Juan Antonio Cebrián, Silvia Casasola, Macarena Yago y Martín a Expósito, pasa a disfrutar de sus merecidas vacaciones, y el de guardia, el equipo de guardia dispuesto a haceros pasar un buen rato durante todas las noches de este mes, con David Peñalueva al frente de la parte técnica y Milagros López, José Ignacio Bert y Eloy de la Aza en la redacción. En nombre de todos ellos, como siempre, un placer acompañaros durante todo este mes. Saludos de Bruno Cardeñosa. Durante tres horas, entre la una y las cuatro de la madrugada, ese es nuestro horario de verano. Lo cambiaremos ligeramente a partir del 22 de agosto, pero ya os mantendremos informados. Será ese también nuestro horario durante la próxima temporada, a partir de septiembre, pero sábados y domingos por la noche. Mientras tanto, por delante 25 emisiones a lo largo de este mes, en las cuales estaremos siempre al tanto de la actualidad, por un lado, con los temas e invitados más interesantes, por otro, y por supuesto, recordando los mejores momentos de la temporada que acaba de finalizar. Habrá pasajes de la historia, monográficos, enigmas literarios, vuestros relatos, azul y verde, invitados, informes de actualidad, un informe, un repaso a todas las situaciones y personajes insólitos, en definitiva, mil cosas a lo largo de este mes de agosto. Para hoy os hemos preparado ya un programa de lo más completo. Pasará por nuestros estudios un periodista y aventurero sin par, un clásico del verano en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, Pablo Villarrubia. Acaba de llegar de viaje, como siempre, y está a punto, nuevamente, de partir. Entre tránsito y tránsito lo hemos traído aquí. Nos va a contar muchas cosas sobre arqueología prohibida, sobre lo que acaba de averiguar en muchos de sus viajes recientes por Brasil, por Francia, por Rusia, por Portugal. Pero hoy también tendremos un emocionado recuerdo para un amigo y compañero que ayer inició su último viaje. Un personaje entrañable y fundamental para la historia del periodismo en Canarias. Ha sido el más importante de los divulgadores de misterios y enigmas en las afortunadas. Llevaba más de 40 años haciéndolo. Ayer, a los 70 de edad, nos dejó. Ha fallecido Paco Padrón, don Francisco Padrón Hernández. Algunos tuvimos la suerte de crecer con él y con sus relatos, con sus experiencias, con su apasionada forma de vivir y de sentir. Gracias a él, cuando se habla de un lugar misterioso, todos apuntamos a Tenerife, a su amada isla. Sus restos mortales han sido incinerados esta mañana y en la playa de la Tejita han sido esparcidos. En la playa de la Tejita, un lugar especial, mágico y relevante para él. Era un grandísimo amigo, además, de Fernando Jiménez del Oso. Apenas tres meses después de que perdiéramos al maestro, se nos va otro ilustre. Seguro que ambos ahora están haciendo lo que tantas veces hicieron en vida: conversar y compartir. Tendremos mucha actualidad azul y verde. Sabremos lo último de la complicada misión del Discovery. Los astronautas han hallado 25 lesiones en el caparazón del transbordador. Momentos complicados los que vive la NASA, pero al mismo tiempo, desde la Agencia Espacial Norteamericana, las noticias que nos llegan infunden tranquilidad. Pero además se ha producido un descubrimiento extraordinario. El sistema solar tiene un décimo planeta, un astro más allá de Plutón. Y esta vez el anuncio va en serio. No tiene nombre, se llama de momento 2003 V313. Es una inmensa bola de hielo del tamaño de la Luna. Sabremos mucho más sobre este extraordinario descubrimiento a lo largo de esta noche. Además, pasajes de la historia, un hereje, uno de los herejes gracias a los cuales el ser humano creció en conocimiento. Hablamos de Miguel Servet. Descubrió la circulación de la sangre a través de nuestro cuerpo, algo aceptado hoy, pero que cuando lo propuso, todos los poderes establecidos cargaron contra él, y bien que lo pagó. También monográficos Zona Cero. Nos vamos de visita a Mohenjo-Daro, una de las antiguas ciudades de la civilización humana, una antigua ciudad enclavada en la India que guarda enormes misterios y enigmas literarios, con más herejes, con Julio Verne, el profeta de la ciencia, el padre de la ciencia ficción y un hombre enigmático y misterioso como pocos, el más desconocido de los hombres de su época. Habrá más cosas, por supuesto, y las iréis descubriendo a medida que avance la noche. Os recordamos nuestro mail, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Tenemos 180 minutos por delante, estéis donde estéis, ojalá disfrutéis de la compañía de la Rosa de los Vientos. Lo dicho, hasta las 4 y desde ahora mismo, es la 1 y 11 minutos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Acaba de llegar de Brasil. En pocas horas, marcha para Canarias. Ha recorrido el mundo entero, decenas de países. Desde Rusia al Polo Sur, ha estado en las ruinas de las ciudades más antiguas y en los recovecos de las selvas más desconocidas. Su objetivo siempre está claro, ir en busca del misterio, en busca de aquellos capítulos de nuestra historia más remota, de aquellos capítulos que todavía no forman parte de la historia oficial. Él es Pablo Villarrubia. Aventurero y periodista, doctor en periodismo desde hace muy poco tiempo. Su último viaje, que no es poco complicado, lo ha traído hasta aquí, hasta los estudios de Onda Cero en Madrid. Estos estudios enclavados en este recóndito lugar del norte de la capital de España, a donde hace tan solo unos minutos acaba de arribar Pablo Villarrubia. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, Bruno. Un honor estar aquí en el programa, ¿eh? Un honor también contar contigo, que no es poco el viaje que hay también, desde Madrid hasta esta extraña ubicación en el norte de la ciudad, ¿verdad? Sin duda, pero muy bonito aquí el estudio, ¿eh? Lo estoy viendo ahora y es una maravilla, ¿eh? Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí, por estar otro verano más. Eres un habitual de los veranos en La Rosa de los Vientos. Sí, la verdad es que el año pasado también inauguramos, ¿no?, por estas fechas, ¿no?, el programa junto contigo, ¿no? Bueno, esta temporada, ¿no?, de vacaciones. La verdad es que, lo decíamos al comienzo, eres un aventurero sin par, conoces decenas de países, pero los conoces en profundidad. Has ido en busca de los misterios que albergan. Y supongo que en cada uno de ellos te has encontrado con historias fascinantes que, por desgracia, no forman parte de esos libros de la historia oficial, porque fundamentalmente tu obsesión, entre comillas, ha sido descubrir nuestro pasado. Sí, y el misterio en general, como has dicho, por ejemplo, llego a un país. A lo mejor puedo quedarme un día, dos días en la playa, como mucho, si es que me quedo alguna vez, pero ya me quedo inquieto y tengo que buscar algún misterio. Entonces, claro, es muy diferente la perspectiva de cómo estuve ahora. Ahora vengo de São Paulo, de Brasil, bueno, estuve en otros estados, y estoy en Minas Gerais, que es un estado del cual ya hemos hablado varias veces, ¿no? Pero, claro, es un estado tan grande, que tiene más grande que España. Y hay tanta cosa por ver allí, ya sabes que allí el caso Varginha sucedió allí, una serie de, bueno, hallazgos arqueológicos, eso que me gustaría comentar ahora, Bruno, también sobre una expedición que organicé ahora en el norte de Minas Gerais, en unas cuevas gigantescas. Además, una de las cuevas tenía la entrada principal más de 100 metros de altura. Estamos hablando de una cosa de película, como esas películas de Julio Verne, ¿no?, que ves la entrada al mundo subterráneo, pues una entrada en una cueva de 100 metros de altura. Es que algo impresionante. Extraordinario, ¿verdad? Gigantesco, hasta la corrupción, ¿eh? Sí, eso estaba pensando precisamente en eso, ¿no? La verdad es que es un país insólito por muchos aspectos. Cuando allí nos llega una noticia de un fenómeno paranormal, es más paranormal que en cualquier otro lugar. Cuando nos llega una noticia sobre ovnis, es más ufología pura que en cualquier otro lugar. ¿Por qué todo es tan extraordinariamente puro, casi, si queremos, en este país? Bruno, ya me hiciste la pregunta unas 3 o 4 veces, sí. No importa, es verdad, pero bueno, no solo tú, mucha gente me pregunta, ¿no? Y yo siempre me quedo sin la respuesta, sin darte una respuesta como el debido, porque realmente me sorprende por qué Brasil realmente todo es tan, por ejemplo, por qué allí ocurren tantas muertes de personas provocadas supuestamente por ovnis. ¿Por qué los fenómenos paranormales son tan contundentes, violentos, casas que se queman, personas que mueren por aportes, o sea, con agujas dentro del cuerpo, que ahí se materializan? ¿Por qué todo es tan extremo, ¿no? ¿Por qué todo es tan radical en Brasil, ¿no? Y me quedo sin contestarte otra vez, Bruno, lo siento, pero no encuentro respuestas todavía para todo este acúmulo, ¿no?, de fenómenos y tan intensos. Pero supongo que parte de la respuesta está el hecho de su extraordinaria población, en cantidad y también de su extraordinaria extensión. Estamos hablando de un continente. Exacto. En sí mismo, ¿no? Eso podemos explicar en parte, digamos, por eso, por la extensión, y tenemos más fenómenos. Pero claro, yo creo que hay otros elementos que todavía se nos escapan a la comprensión, ¿no? Enrique de Vicente me estuvo comentando hace ya algún tiempo, tiene una teoría particular, ¿no? Él en relación a Brasil dice que es un país realmente que algo ahí se mueve en cuanto a las fuerzas telúricas, algo ya del pasado, algo que viene ya de lejos, ¿no? Es una teoría un poco complicada, no me acuerdo exactamente, pero Enrique cree que no es solamente, digamos, por una cuestión de extensión territorial que se dan más fenómenos. Puede ser, ¿por qué no? ¿No? Realmente hay algo especial en el territorio brasileño y que le hace siempre el país del futuro, ¿no? Ya sabes que Brasil, desgraciadamente, parte de ese futuro está aparentemente roto en este momento con todo el escándalo que rodea a Lula. Espero que eso, digamos, se ataje de alguna manera, ¿no? Se pueda solucionar, porque Lula realmente era una esperanza, y yo creo que para mí personalmente sigue siendo una esperanza, ¿no? Para todo el continente. Pero bueno, son esas cosas que ocurren, como te digo, en Brasil y también arqueología, porque la gente me pregunta, bueno, sabemos que en Perú, en Ecuador, que es un país que me encanta, ¿no? Ecuador, tengo que volver, a ver si vuelvo este año, el año que viene otra vez, para el tema de los tallos, ¿no, Bruno? Que acuerdo de los tallos que a lo mejor aquí los oyentes conocen, ¿no? De esas famosas placas de oro que se encontraron en Ecuador y que sigo persiguiendo toda esa historia. Pero en Brasil existe tanta arqueología que desconocida, y especialmente yo lo considero como el país que tiene la mayor cantidad de obras de artes expuestas al aire libre. ¿Y por qué obras de arte? Estoy hablando de arte rupestre. Sí. Es posiblemente junto con Australia el país que más pinturas y más inscripciones o petroglifos contenga, ¿no?, en su territorio, ¿no?, o albergue en su territorio. Y es impresionante. Hay regiones en que puedes encontrar zonas, concentraciones, donde hay miles de petroglifos, de pinturas, como es el caso, y muy poco conocido, en el norte de Minas Gerais, de donde vengo ahora, ¿no? En la región llamada Januaria. Además, retrocediendo un poco al tiempo, Bruno, ¿te acuerdas los libros de, bueno, Jacques Vergier, de todos estos grandes maestros, ¿no? Pues no sé si Jacques Vergier o uno de estos franceses comentaba en su tiempo de que había una región en Minas Gerais llamada Barzelandia. Y en esta región, en Barzelandia, habían encontrado unas pinturas rupestres de con caracteres astronómicos o con una simbología astronómica muy fuerte. Y curiosamente, en una de estas pinturas aparecía una especie de lo que sería un sistema solar con 10 planetas. ¡Qué curioso! Atención, bueno, tú mismo eres testigo, ¿no? Vas a hablar en el programa de hoy, ¿no? Sí, porque es una de las noticias científicas de este fin de semana, el anuncio de la existencia posible de un décimo planeta. Falta que la ciencia oficial se pronuncie al respecto para saber si lo podemos incluir en ese listado que todos nos aprendimos de niños o no, más allá de Plutón, pero lo cierto es que es un descubrimiento que apunta a que puede ser extraordinario. Y los indígenas nativos hace miles de años en Brasil ya dibujaron un sistema solar de 10 planetas. Pues ahí está, eso es lo curioso, y un tal profesor Ebken, ya fallecido, este profesor en los años 60 es el autor, digamos, de este hallazgo arqueológico. Él es un estudioso, un físico, y él viajando por aquellas serranías, aquellas sierras, ¿no?, de Minas Gerais, se encuentra una cueva, y en esta cueva están representados en órbitas, ¿no?, los planetas del sistema solar. Esa es su interpretación, aparentemente por el dibujo realmente tiene un gran parecido, ¿no?, un sistema solar. Y identifica, lógicamente, 9 planetas, y el décimo, digamos, un décimo que queda ahí, ¿no?, digamos, sin nombrar, ¿no? Hasta hoy, hasta en este momento, todavía no tiene nombre, ¿no?, el décimo planeta. Pero esta, digamos, es una sola de las sorpresas que ocultan estas cuevas de Minas Gerais. En otra ciudad, Montalbania, yo llegué a un pueblo llamado Montalbania, esta ciudad es una especie de Brasilia, pero en miniatura. Brasilia, porque es una ciudad concebida por una persona, yo diría, un intelectual, un genio, también ya fallecido, Antonio Montalvão, y este, que fue el primer alcalde de esta ciudad, era un visionario. Él creía que todo el gran conocimiento, los archivos acásicos o el conocimiento oculto de la humanidad residían en esa región del norte de Minas, cerca de la frontera del estado de Bahía. ¿Y dónde se encontraba ese conocimiento? En cuevas, en pinturas rupestres, en inscripciones rupestres. Y efectivamente, yo llegué a viajar, estuve una semana recorriendo estas cuevas junto con el que fue su gran amigo y su guía, João Mineiro. Y este señor me llevó entonces a estos lugares bastante difíciles, algunos de ellos muy, muy difíciles, que está hablando de cuevas en montañas. Tenemos que subir realmente algunos tramos con cuerdas para poder entrar en estas cuevas. Y te puedo confesar, Bruno, que jamás había visto este tipo de inscripciones como las que vi en estas cuevas. Eran piedras, en una de ellas eran piedras como negras de materia, superficie muy pulida, muy abrillantada, y estaban ahí rayados o marcados sobre la piedra estos dibujos, bueno, una cantidad de inscripciones alucinantes. Realmente son inscripciones, digamos, que muestran figuras humanas muy estilizadas, figuras de animales también estilizadas y figuras aparentemente de astros. Algunos recuerdan estrellas, otros soles, hay muchas lunas, eso sí, muchos símbolos representan lunas con en varias fases de la lunación, y todo eso está en el suelo, curiosamente no está en paredes, son, digamos, como placas o lajas de piedra negra, y está todo eso en el suelo. Te digo, confieso que jamás vi algo semejante, ¿no? Después entramos en otras cuevas con pinturas, estas ya con pinturas, que representaban estrellas y soles también, lunas, no me acuerdo, sí había lunas también, pero eran más estrellas y soles en estos lugares. Y como digo, un compendio, como si fuera un libro de astronomía guardado hace miles de años en estos lugares. Pero lo cierto, Pablo, es que es una constante en todas estas culturas hace 4, 5, 10.000, 20.000 años, los que sean. Miraban siempre al cielo y le daban una enorme importancia. La astronomía no empezó con Galileo, empezó muchísimo antes y empezó con estos hombres que además representaron a veces en sus pinturas rupestres cosas sobre el cielo y sobre los astros que solamente hemos podido redescubrir nosotros gracias a la óptica. Sin duda, y incluso fenómenos como explosiones de estrellas, de supernovas, ¿no? Eso posiblemente esté reflejado. A lo mejor alguna de esas imágenes que están en estas cuevas de Montalbania representen algún fenómeno astronómico importante. Claro que todo eso está sin estudiar, ¿no, Bruno? Estos son prácticamente cuevas que recién descubiertas o que fueron descubiertas por Montalbán y el João Mineiro y que se mantuvieron pero olvidadas después de los años 60, ¿no? Que es cuando estuvieron por primera vez estos dos hombres. Y Montalbán, como te digo, este hombre entonces, a partir de estos elementos, él era una persona muy culta, se fue a vivir, estuvo exiliado una temporada en Argentina, en Buenos Aires, allí entra en contacto con grandes místicos, vuelve a Brasil y hace una interpretación sui generis sobre aquella región, en que algo, además era un lector de Mario Rosso de Luna, que aquí desgraciadamente en España se conoce muy poco, pero parece que dejó mucha influencia en el continente americano, entre muchos místicos, incluso científicos, y este hombre entonces monta toda una teoría en torno a aquella región, diciendo que es una región elegida por los dioses o por aquellos, digamos, que sería una especie de continuidad de Atlántida. ¿Y qué decide hacer este hombre? Crear una ciudad de la nada. Realmente compra unas tierras, una hacienda gigantesca, y ahí traza las primeras calles. Estas calles reciben después nombres de filósofos, calle de Confucio, o de científicos como calle Einstein. Es muy interesante porque todas las calles, muy sencillas, es un pueblo, digamos, no creo que llegue a 10.000 habitantes actualmente, son calles, como digo, muy sencillas, o algunas de tierra incluso, es una quimera de una Brasilia, ¿no?, que podía haber sido, no lo fue. Pero la verdad es que el lugar es muy retirado, está en una zona muy semidesértica, ¿no? Y también hay otro detalle curioso, este hombre construye una casa en forma piramidal sobre una montaña donde recibía, donde creó una especie de grupo, una secta, una sociedad secreta, donde recibía agentes e investigadores del mundo entero. Entre ellos, uno de los participantes de sus famosas reuniones en estos yermos lugares fue el profesor Ramón Merino Molinero. Este es un sabio español que fue el único discípulo de Mario Rosso de Luna, ¿no?, que todavía está vivo y vive en Brasil, y es un personaje curiosísimo, ¿no?, el profesor Molinero, realmente un sabio de estos que ya no existen, y que fue uno de los que estuvo investigando también esta zona. Ahora, otro aspecto curioso de Antonio Montalbán es que era un verdadero paranosta, Bruno. Este hombre aparentemente tenía la capacidad de bilocación. Según cuenta varias personas que pude entrevistar, que lo conocieron, incluso sus hijos, ¿no?, que viven todavía en Montalbania, de ahí el nombre viene de él, ¿no?, de Montalbán, me contaban que él, mientras estaba, a lo mejor recorriendo las cuevas, era visto al mismo tiempo en la ciudad haciendo otros menesteres, otras tareas por allí, ¿no? O sea, tenía esa capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Aparte de esto, era un hombre que también se supone que tenía el don de la invisibilidad o de la desmaterialización. de pronto delante de las personas desaparecía, se esfumaba en pleno aire y aparecía en otro punto, ¿no?, más lejano o cerca de las personas también, donde volvía, ¿no?, a reaparecer, ¿no? Entonces era una serie, un personaje realmente repleto de historias muy curiosas que fui recogiendo y que espero después escribir todo eso, pasarlo a papel. Tengo entrevistas con estas personas y que, bueno, el lugar es realmente un lugar mágico, es un lugar importante, un lugar aislado. Y está lejos de todo, ¿no? Está lejos de todo ese lugar y está ahí. Espero que se mantenga durante mucho tiempo así, Bruno, porque en Brasil las cosas van muy rápido, desgraciadamente. Hemos visto en las noticias más recientes que el estado de Mato Grosso sufrió una devastación el año pasado terrible. Yo estuve en el Mato Grosso, no sé si te acuerdas, bueno, hablamos creo en un programa anterior, en unos programas anteriores, sobre ese viaje, y yo recorrí 200 kilómetros entre Barra do Garças y la ciudad de Nova Chavantina. Y en esos 200 kilómetros no vi un solo árbol de pie. En un estado amazónico. Cuando hace nada aquello era selva pura, ¿no? Exactamente. Y una zona... ¿Por qué eso, Bruno? Porque ahora están tratando de plantar soja y algodón, ¿no? Para exportarlo a China, ¿verdad? Realmente ahora todos están, ¿no?, volcados hacia China, el gran comercio, el gran mercado de todo el mundo, ¿no? Y claro, y esto está llevando, la gente no sabe las consecuencias terribles, ¿no?, de que puede provocar, ¿no?, este tipo de situación. Y de hecho, un territorio equivalente a media Bélgica fue devastado, equivalente, ¿no?, fue devastado en el estado de Mato Grosso el año pasado, estando Lula incluso en el poder, ¿no? Sí, sí. Porque también Lula, por pactar con varias frentes del gobierno, ¿no?, con varios grupos políticos, permitió, ¿no?, que los sojicultores, plantadores de soja, ¿no?, siguieran plantando en ese territorio para llevar a cabo sus exportaciones, ¿no? Es tremendo, porque además hay una gran cantidad de defensores que parecen luchar contra un muro, de defensores de mantener la pureza, podemos llamarla así, de determinados pueblos tradicionales e indígenas no contactados o muy poco contactados con el mundo occidental, pero cada día los tenemos más arrinconados con todo lo que nos pueden enseñar y con lo que suponen de legado cultural de todo un continente. De hecho, en el estado de Mato Grosso están ahí hay varios grupos indígenas que, bueno, por suerte estos todavía tienen grandes espacios, ¿no?, digamos, grandes reservas donde pueden vivir, porque el estado de Mato Grosso es muy grande, ¿no? De todas formas, lógicamente el hombre blanco tiene mucho más territorio y los plantadores de soja todavía más, ¿no? Y hay una región también en Mato Grosso llamada Rondonópolis, a mí me pareció fascinante, porque ahí está dentro de una gran hacienda, una hacienda de tamaño mejor de Luxemburgo, del país de este país europeo, ¿no? En esa hacienda existen varias formaciones rocosas que recuerdan una ciudad, y ahí está una gran concentración de pinturas rupestres también, muy bonitas. Pero bueno, ese territorio que te digo también es usado para plantar soja y algodón. Entonces fui a hablar con el gerente de la hacienda, uno de los gerentes se llama Nadal, como jugador de fútbol, ¿no? Sí, Nadal, ¿no? Y como el tenista. Exacto, y el tenista, ¿no? Y incluso me preguntó, bueno, pues a lo mejor yo soy descendiente, ¿no?, de catalanes. Pues yo dije, posiblemente que sí, ¿no? A lo mejor yo no lo sabía, ¿no? Y Nadal me comentaba, yo le preguntaba cuántas personas trabajaban en aquella hacienda, ¿no? Yo imaginé, yo hice un cálculo somero, a lo mejor de 2.000, 3.000 personas, ¿no?, por aquella extensión tan grande, ¿no? Y él me contesta, no, aquí solo en la época de la cosecha trabajan entre 200 y 300 personas. O sea, un número ínfimo, muy pequeño para un territorio tan amplio. ¿Qué significa eso? Que se está dando muy poco trabajo para muy poca gente, ¿no? Sí. Para un territorio tan amplio, y después estos beneficios van a revertir a unos pocos, ¿no? Uh-huh. Y seguimos con el pez mordiéndose la cola, ¿no? Sí, sí. En esa situación. Y preguntamos, bueno, Brasil tiene derecho de talar su selva, ya que lo hicieron aquí en Europa, talando todos sus bosques, para poder progresar, para poder vender. La cuestión no es esa, es saber usar de forma inteligente el suelo. Hay mucho suelo para ser utilizado en Brasil, lo que pasa es que se está devastando, no se están recuperando tierras, y esto en un futuro, y digo cercano, va a traer serias consecuencias, no solo a Brasil, como a todo el planeta. Sabemos que realmente la Amazonía es el pulmón del mundo, y es cierto, por varios motivos. Y si así continuamos, y si tenemos que seguir exportando para China o para donde sea, lo vamos a llevar muy mal, Bruno. La verdad es que las perspectivas son muy poco halagüeñas, y cada vez que hablamos contigo nos recuerdas esos datos, y cada vez que vienes y en estos micrófonos nos ofreces la última perspectiva que tienes de tus viajes, nos encontramos con que no cambia nada. La Amazonía está cada vez más despejada de árboles, cuando es nuestro pulmón. Una pena. Esperemos que en un futuro, y muy cercano, eso empiece a revertirse y a caminar en dirección contraria. Cambiando de tema, Pablo, hace 2 o 3 meses aquí en La Rosa de los Vientos, también un domingo, durante la temporada, cuando hacemos las tertulias, una de las noticias que comentamos también nos remitía a Brasil y nos hablaba sobre otro de tus campos de trabajo, que es el fenómeno OVNI. Nos decía esa información que el ejército brasileño, en colaboración con un núcleo de investigadores de aquel país, habían empezado a liberar parte de la información secreta que durante décadas se había acumulado en los archivos oficiales. ¿Cómo está esa situación en este momento? ¿Brasil se va a convertir en uno de los primeros países del mundo, me refiero a su administración militar, en desclasificar el secreto sobre el tema OVNI? Bueno, estamos hablando de una labor que ya algún tiempo lleva a cabo Ademar Jebaer, este gran investigador, el editor de la revista UFO brasileña, que tiene también un grupo de investigaciones rodeado de muchos colaboradores, no solo de Brasil, de todo el mundo. Y Jebaer, presionando a través de una campaña sobre que se llama Libertad de Información Ya, esta campaña que lleva más de un año, pues presiona de alguna forma las autoridades brasileñas, el gobierno de Lula y principalmente las autoridades militares de la aeronáutica brasileña para que se abrieran los archivos de una vez por todas que guardan este material informativo sobre el fenómeno OVNI que sabemos que existe en Brasil, ¿no? De hecho, lo logró después de recoger miles y miles de firmas, no solo en Brasil, como en todo el mundo, de personas que pedían, ¿no?, la desclasificación de esos documentos. Lo que se hizo, digamos, fue algo, no digo totalmente oficial, digamos semioficial. De todas formas, Jebaer, con un grupo de ufólogos, se dirigió a Brasilia, fue recibido, sí, oficialmente por las autoridades de aeronáutica. Estaba entre ellos Roberto Beck, un gran amigo mío también, un gran ufólogo ya de la antigua generación, ¿no?, de la vieja generación de grandes ufólogos brasileños. Y ellos recibieron de manos de estos militares de la aeronáutica información, ¿no?, privilegiada también del fenómeno OVNI, ¿no? Recibieron varios documentos y quedó en abierto la posibilidad, ¿no?, de una colaboración estrecha entre los miembros de la revista UFO, del grupo de Jebaer, ¿no? O sea, estamos hablando de ufólogos civiles con los militares, ¿no? Ojalá esto se concrete realmente, que no quede como un papel mojado. De todas formas, yo creo que por el esfuerzo personal de Jebaer y todo el grupo, ¿no?, me incluyo yo también para pertenecer también al consejo editorial de la revista UFO, de que podamos llevar eso adelante. Yo creo que sí, porque no, yo creo que ya no se echarán atrás los militares. Sabemos que tienen muchos casos importantes, entre los cuales ya hemos hablado sobre ellos, el caso de los de las apariciones entre 1977-78 en la Amazonía, que fue la famosa Operación Plato, que fue uno de los motivos que desencadenó, digamos, este manifiesto también por parte de Jebaer. Y en esta Operación Plato se da porque hubo una oleada verdaderamente sorprendente en toda la Amazonía brasileña, donde varios objetos no identificados no solo hicieron, digamos, evoluciones en los cielos, apariciones muy muy llamativas, como también atacaron personas, ¿no? Hirieron a algunas personas con haces de luz o algún tipo de mecanismo, algún tipo de energía que quemaba, ¿no? O incluso llevó a la muerte, condujo a la muerte a algunas personas, ¿no? Pero esto, además, por sorprendente que de hecho es, sin embargo, está en documentos oficiales, en documentos que han sido clasificados como secreto durante prácticamente 30 años, con lo cual algo de cierto o mucho de cierto tendrán. Sin duda. Bueno, tú has escrito, me parece, recientemente un artículo también en Enigmas, ¿no?, al respecto de esto, ¿no? Y puedes ver, tú mismo has consultado, también has visto, imagino, los documentos, ¿no?, de Operación Plato, y son informes de dos militares que estuvieron allí, recogieron datos, fotografiaron incluso los objetos. Y no solo eso, el famoso coronel Wiranger de Holanda, desgraciadamente ha fallecido, se suicidó antes de suicidarse misteriosamente, ¿no? Hay una serie de dudas sobre cómo murió, ¿no?, el comandante, el coronel de la aeronáutica. Él reveló todo esto, o sea, públicamente, y lo hizo público en televisión, en radio y por escrito. Y solo ahora, bueno, estos documentos están siendo desclasificados, y donde él también confiesa, él y sus hombres, haber visto varios de estos objetos, ¿no?, principalmente uno de grandes dimensiones, a escasos metros de altura, y sufriendo después consecuencias físicas, con problemas en la visión, tuvieron posiblemente, yo creo personalmente, que estas personas, tanto el coronel como sus hombres, fueron afectados, y yo me atrevería a decir, Bruno, a lo mejor es algo muy, muy violento, muy precipitado, que en parte el suicidio, en parte, de Uranger, o los desequilibrios mentales de algunas de las personas que participaron en la Operación Plato, se dan por el contacto muy próximo, muy cercano a estos objetos. Algún campo de fuerza, algún tipo de energía, algún campo electromagnético pudo haber afectado mentalmente a esas personas. Yo creo en eso, realmente. Lo digo por experiencia propia, por haber publicado un libro, ¿no? Y porque además has estado hablando con muchos de los habitantes del Amazonas, con muchos pueblos indígenas, y esas experiencias ocurren y pasan, solo que en este caso, además de ocurrir, de suceder y de registrarse, están documentos oficiales, que es la gran novedad. Pero ¿qué es lo que dice el ejército para decidirse definitivamente a algo que hasta ahora parecía tabú, a abrir los archivos oficiales? ¿Cuál es el fundamento de esa decisión tan sorprendente? Yo creo que más bien por la presión realmente que se ejerció sobre ellos para quedar bien, ¿no?, de cara a la prensa, ¿no? No creo, realmente ellos tampoco saben mucho, no creo yo personalmente. Es que pueden tener información, pero sobre el origen del fenómeno están como tú y como yo. Ahí está. Yo creo más bien en ese tipo de situación. Yo he hablado con algunos militares, tomando cañas con ellos y todo, ¿no? Y muy, muy, muy distendidos, y ellos mismos intrigados por la situación, eso sí, con muchas ganas de saber más. Yo creo que a la vez que recibieron esa presión, yo creo que hay varios militares que quieren saber la verdad. Hay otros que pasan de todo. Sinceramente, hay otros que no tienen ningún interés o creen que son bobadas. Pero hay otra parte, como te digo, muy interesada en saber la verdad, y posiblemente fue esa parte que lógicamente se manifestó en favor de pedir, yo creo que más bien en pedir ayuda. En este caso, ellos, teniendo tanta documentación y sin saber qué hacer con ella, dijeron, bueno, ya tenemos mucha información, ahora hay que procesarla, hay que interpretarla, ¿no? Pero necesitamos de gente. Y como no tienen ni dinero, ni tiempo, ¿no?, ni personal para hacer esto, habrán recurrido realmente a estos expertos, ¿no?, que rodean a Jebaer, ¿no?, a su gente, y para poder buscar soluciones, ¿no? Es bueno, eso sí, es muy positivo, porque haber una colaboración entre militares y civiles, esto es de agradecer. Sin lugar a dudas es absolutamente loable y noble por parte del ejército brasileño reconocer que no pueden explicar eso y que hay que compartir la información. Esperemos que otros muchos países sigan ese ejemplo durante los próximos años sobre un tema tan lastimado mediáticamente como es el fenómeno OVNI, pero con tanta información verdaderamente interesante e inquietante. Como interesante e inquietante son muchas de las cosas que te has encontrado en tus viajes por toda América. Revisando tus libros, revisando tus artículos o tus trabajos de investigación y buscando puntos en común, uno de esos puntos en común que yo he encontrado es no la necesidad, sino la obligatoriedad ante la información de reescribir la historia. Se nos dice que la llegada del hombre a América se produjo hace poco más de 10.000 años a través del estrecho de Bering, que fueron las primeras poblaciones humanas descendiendo hacia el sur. Eso es lo que está en los libros de texto, que está por recientes descubrimientos completamente desacreditado, pero todavía es lo que se sigue enseñando. Tú a lo largo de tus viajes te has encontrado, por ejemplo, entre otras muchas cosas, conexiones de pueblos antiguos de Sudamérica con otros pueblos de partes del mundo tremendamente lejanas, pero que indican que hay algún nexo en común entre australianos y americanos, entre americanos y africanos, entre americanos y asiáticos. ¿A dónde nos conduce todo esto? Bueno, estamos hablando de que el hombre fue mucho más, tuvo una capacidad de movilidad muy superior e incluso aquella imaginada por los arqueólogos, los científicos, ¿no? Todos pensamos que aquellos hombres que surgieron en África se quedaron en sus aldeas, ¿no?, tranquilillos cultivando su tierra, más tarde, ¿no?, en periodo ya neolítico, pero parece que eso no fue verdad. Si el hombre tuvo siempre aquella necesidad, en anhelo de poder ir mucho más lejos, y eso está la prueba aquí de que estamos mandando naves espaciales a la lejanía, ¿no?, a otros, incluso fuera del sistema solar. Y eso pasó en el pasado, eso estamos hablando de un pasado no muy remoto, bastante remoto, estamos hablando posiblemente en épocas en que ni siquiera se sabían todavía construir embarcaciones. Fíjate que hace poco tiempo parece que se descubrió que en varias razas o varias especies de humanos, ¿no? De humanoides, de homínidos, se desplazaron entre las islas de Indonesia, esa región de Java y Australia, posiblemente flotando en troncos de árbol, ¿no? Pasando de una isla a otra, ¿no? Uh-huh. Entonces ya tenían esa capacidad o por accidente o por realmente o porque sabían que aquellos podían flotar en un tronco y podían pasar de un sitio a otro, pues navegaban de cierta manera o se desplazaban de un sitio a otro. Y lo mismo pasa, digamos, con América. Creemos todos que, bueno, que los primeros hombres llegaron hace 10.000 años por el estrecho de Bering y quedó esa teoría ahí marcada. Hoy lo que sabemos, ¿no? Y ya está cambiando radicalmente la situación, es que hubo otros puntos de entrada a América que no solo el estrecho de Bering. Y esos puntos pudieron ser por vía marítima, vía Polinesia, y por el extremo sur. Estamos hablando ya por Australia, Tasmania, Antártida, el continente antártico, y finalmente el estrecho de Magallanes. Estamos hablando de un puente, una especie de puente continental que llevaba de Australia hasta América del Sur, Sudamérica, y que esta teoría no es reciente. Hubo un portugués llamado Mendes Correa, que tú conoces, Bruno, y ese portugués, que fue un gran sabio que recorrió todas las colonias portuguesas a principios del siglo XX, ya había teorizado eso a partir del momento en que este hombre viaja por Timor, antigua colonia portuguesa, ¿no? Y finalmente y felizmente independiente, ¿no? Creemos, por lo menos, que esté independiente. Y entonces, viendo las poblaciones locales, llega a la conclusión, comparando las poblaciones de Brasil y de Timor, llega a la conclusión que encuentra muchos rasgos australoides, ¿no? Entre poblaciones prehistóricas ya de sur de América del Sur, ¿no? Principalmente la región de Minas Gerais. Volvemos a Minas Gerais, siempre como siempre, en Lagoa Santa, donde en un libro tuyo, ¿no, Bruno? Que sí. Cuentas la historia de este hombre, ¿no? Que fascinante, el hombre de Lagoa Santa, descubierto por un danés, ¿no? Y que, bueno, este hombre se mantiene ahí como una especie única, como una raza curiosa que se encuentra en América, hasta que hace poco tiempo Walter Neves, ¿no? De la Universidad de São Paulo, ¿no? Hace una serie de estudios y confirma realmente el emparentamiento de algunas poblaciones de Minas Gerais con las de Australia. Y todavía más, va más lejos, de algunas otras especies, o sea, razas humanas que se encuentran en Minas Gerais con razas, digamos, africanas, con tipos negroides, ¿no? Que sí, se encontrarían y que pudieron haberse, digamos, mezclado, ¿no? Y el proceso de hibridación podría haber sufrido en este periodo con elementos de Australia, o sea, personas de Australia y otras de África. Entonces, la movilidad estamos viendo mucho más grande de lo que imaginábamos, ¿no? Era algo estático de que llegaron grupos mongoloides, como decían, ¿no? Nos decían, desde Asia, vía estrecho de Bering, y después América del Norte y finalmente Sudamérica. Lo cierto es que es tan enorme la cantidad de datos que nos apuntan a que eso que dicen los libros de texto, eso que dice la ciencia oficial, que a veces le cuesta mucho adaptarse a los recientes descubrimientos, pero son tantos los datos. Tú te has encontrado con más de un resto arqueológico, con más de una ciudad de la antigüedad, en donde, porque igual sabías dónde estabas y la brújula te marcaba que te encontrabas en Sudamérica, pero muy probablemente de haberte encontrado en alguna isla de Japón hubieras pensado que efectivamente eso lo habían hecho antiguos japoneses. Por supuesto, y eso fue en el caso de Ecuador, cuando estuve en la región de Valdivia, y Valdivia es una de las culturas más antiguas de todas Américas. Estamos hablando de antigüedades de más de 5.000, 6.000 años. Y todo parece indicar que la cultura ha encontrado los restos de cerámica, objetos de piedra encontrados en la costa ecuatoriana de Valdivia, tienen alguna similitud o tienen una conexión directa con culturas japonesas que existían muy cercanos donde está ahí la ciudad de Tokio, ¿no? Y esa cultura Homon, como así se llama, pues posiblemente fueron, y cómo explicar, digamos, que una distancia tan grande, ¿no? Hubiera llegado esto, digamos, una población o un grupo de hombres, ¿no? Hasta las costas de Ecuador y dejado ahí una huella cultural, una huella artística en este lugar. Pues muy sencillo, existe una corriente marítima que cruza prácticamente todo el Océano Pacífico, que viene desde Japón hasta Américas, hasta el Ecuador, y que posiblemente pudo haber arrastrado, ¿no? Sin mucho esfuerzo, digamos, alguna embarcación de cierto calado o suficientemente resistente para dejar estos hombres, ¿no?, para que estos desembarcaran en las costas ecuatorianas, ¿no? Estas son las explicaciones. Betty Meggers ya lo planteaba esto en los años 60, pero antes estaba Emilio Estrada, que fue el primer descubridor de la cultura Valdivia. Y la verdad es que el lugar no es un lugar, digamos, muy atractivo, te confieso, Bruno. Es un lugar pequeñito, digamos, donde estaba la villa, la población de que se llama Real Alto, donde el principal centro de la cultura Valdivia, es que hoy, lógicamente, no fue reconstruida la zona. Entonces, hay muchas casas, pero solamente los cimientos de las casas. Yo mismo llegué a encontrar Venus, desencavarlas, bueno, estaban a flote prácticamente a la tierra, las famosas Venus de Valdivia, que son estatuillas pequeñitas, sí, ¿no?, de cerámica, que representan mujeres con rasgos muy orientales, grandes cabelleras, ¿no?, un cabello ahí enorme, ¿no?, y muy marcado el sexo, ¿no?, y también los senos, ¿no?, en algunas ocasiones, posiblemente una estatuilla votiva relacionada con el culto a la fertilidad, son algunas interpretaciones, pero curiosos son los tocados o los cabellos, ¿no?, estas mujeres con peinados muy, muy extravagantes, ¿no?, muy estrambóticos algunos de ellos, y que, bueno, que son asimiladas también con estas, son asociadas con la cultura, con las culturas japonesas, ¿no?, este tipo de estatuillas. Y que también nos hacen pensar a veces en los antiguos pueblos del entorno del Mediterráneo, que representaron muchísimas veces las Venus. Es como si existieran una serie de eslabones perdidos que nos conducen a un tiempo remoto en donde todos los pueblos estuvieron interconexionados entre sí. Y no hace falta irse muy lejos para encontrar pruebas de esos eslabones perdidos, de esos momentos de la historia de los cuales nos hemos perdido algo. Hace no mucho tiempo estabas en Suiza en un congreso en donde se había hablado de los objetos fuera de su tiempo, de esos restos arqueológicos que tú incluso has tenido en tus manos y que no encajan en ninguna cronología, pero que deben encajar de alguna forma. Muy bien recordado, Bruno. Es realmente en Interlaken, en Suiza, en el parque temático de Eric von Däniken, tuve la suerte de, en diciembre del año pasado, participar en un gran congreso internacional donde por primera vez se daban cita prácticamente los grandes estudiosos de los objetos imposibles, de objetos que no deberían existir, por lo menos para la ciencia oficial, entre ellos las estatuillas de Acámbaro en México. O sea, estamos hablando de estatuillas de dinosaurios, pero hechas hace 2-3 mil años de antigüedad, sabiendo aparentemente de que los hombres no convivieron, ¿no?, o al mismo tiempo que no convivieron con los dinosaurios, son de épocas distintas. Estaban también las famosas piezas de Padre Crespi, aquí hablamos de la Cueva de los Tallos, aparentemente la Cueva de los Tallos, llego a la conclusión que no son de la Cueva de los Tallos las piezas de Padre Crespi, pero bueno, son piezas también desconcertantes que muestran culturas, por ejemplo, egipcios o babilonios en América, algo, digamos, no aceptable, ¿no?, no aceptado, por lo menos para la ciencia oficial. Las famosas placas de piedra de la Cueva de Burroughs en Estados Unidos, sí, donde aparecen también personajes de todas las culturas del Mediterráneo, de todo el mundo antiguo. Bueno, y después unas piezas imposibles realmente de Colombia, una cosa que tú dirías que son de high-tech, como dirían los norteamericanos. Son piezas que son ergonómicas, que tienen, digamos, de diseño. Son piezas de diseño. Y tú dices, bueno, pero son piezas de miles de años. ¿Cómo son? Estos serían elaborados solamente por grandes diseñadores hoy de piezas, de instrumentos, ¿no?, de herramientas incluso. Entonces, todo eso lo encaja, ¿no? Realmente lo encaja para la ciencia oficial. Están ahí. Y muchas de ellas se pueden probar que realmente son antiguas, bueno, porque se hicieron análisis, otras no, porque todavía no fueron sometidas a los tests de, digamos, de antigüedad, ¿no? O sea, por termoluminescencia, sea por carbono 14, lo que sea, pero bueno, están ahí para ser analizadas. Ahora, a mí lo que me sorprende, Bruno, es que la ciencia oficial ni siquiera tiene interés de averiguar eso, y como ya de plano ya lo relega como un algo imposible y que no vale la pena investigar por ser imposible. Es como si llegaran a la conclusión de que nuestros antepasados no pudieron ser igual o más inteligentes que nosotros. Exactamente. Pablo, teníamos mil temas de los que hablar contigo y nos hemos quedado en la primera decena de ellos.

del mundo submarino y la exploración del espacio. Esos cuatro enigmas que todavía nos traen de cabeza, él ya los prefiguró en varias de sus novelas. Bueno, ¿quién da más? Se podría decir. Yo creo que hay poca gente que en tan corto periodo de vida, estamos hablando de 77 años de vida, pudiera dar tantas cosas, e incluso su propia tumba, sabes que es todo un enigma, todo un anagrama por descifrar. Sí, bueno, pues ese enigma literario, el enigma de Julio Verne, en este centenario de su fallecimiento. Muy bien, Jesús, pues venga, vamos a ponernos los trajes de buzo del Nautilus y vamos a sumergirnos en los enigmas de Julio Verne. ¿Eh? Yo creo que sí, se lo merece. Tenemos para una hora de oxígeno, ¿tú crees que nos lo da? No, bueno, yo tengo una de repuesto, ¿eh? La Rosa de los Vientos. Son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La fuerte tormenta registrada esta noche en el centro de Teruel está provocando problemas en diferentes puntos de la provincia. Al corte de alguna carretera hay que añadir las inundaciones que han tenido lugar en el casco urbano de la localidad de Visiedo. Las fuertes lluvias han dejado numerosos daños materiales en la provincia de Teruel, pero no ha habido que lamentar víctimas. A las 8 de la tarde comenzaban los problemas en la Nacional 420 que une Córdoba y Tarragona a la altura de Mezquita de Jarque. La tormenta arrastró piedras sobre la calzada provocando que varios coches se saliesen de la carretera. Horas más tarde, a las 11 media de la noche, el desbordamiento de una rambla inundaba hasta con 2 metros de agua 20 casas de la localidad turolense de Visiedo y provocaba el corte del suministro eléctrico y el agua potable. En este momento, bomberos y Guardia Civil auxilian a los afectados y en la Nacional 420 se permite el paso alternativo de coches. Sucesos relacionados con las lluvias torrenciales en un verano que, sin embargo, está marcado por la sequía y los incendios forestales. Precisamente hoy lunes, las Cortes de Castilla-La Mancha van a constituir una comisión de investigación para intentar aclarar lo sucedido en el que se declaró en Guadalajara, en Riba de Saelices, el pasado día 16, que no fue controlado hasta 5 días después y que se saldó con la muerte de 11 miembros de un retén de extinción. En Onda Cero, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se refería ayer a la escasez de medios aéreos para luchar contra las llamas, extremo que atribuyó a la acumulación de incendios en esos días. Es verdad que coincidió en el inicio del incendio, el sábado 16, nada menos que 20 grandes incendios en toda España, en los que estaban interviniendo los medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente, y eso hacía que no hubiera tantos medios disponibles como pudo haber al día siguiente, con menos incendios, y seguramente esa es una de las consecuencias o de los resultados de este análisis, por supuesto desde la autocrítica y no desde la complacencia. Ayer, por cierto, el Infoca daba por controlado el incendio declarado a mediodía del sábado en el paraje El Milanillo de Moguer, en Huelva. Según las primeras estimaciones de los técnicos, las llamas han afectado a unas 450 hectáreas de matorral y pinar. El fuego se originó por causas que aún se están investigando y se dio por estabilizado 8 horas más tarde al complicarse la extinción por un cambio de dirección del viento. Como medida preventiva, se desalojó un centro de drogodependientes situado en el camino de Cabezudos, en el término municipal de Almonte, con unos 30 residentes que fueron trasladados a la aldea del Rocío. Y en el Reino Unido, 7 nuevas detenciones efectuadas ayer en el sureste del país elevan a 18 el número de sospechosos que la policía británica quiere interrogar en relación con los atentados fallidos del pasado 21 de julio en Londres. Además, un hombre ha sido detenido en las últimas horas bajo las leyes antiterroristas en la estación de tren de Stockport, cerca de la ciudad de Manchester, al norte del país. El individuo fue arrestado cuando actuaba de forma sospechosa, según ha indicado un portavoz de la policía, quien, sin embargo, ha subrayado que esta detención no está en principio relacionada con esos recientes atentados en la capital del país. Repasamos ya los números de la suerte. En el Supercupón fin de semana de la 11, premio de 100.000 euros al año durante 25 años para el 30.430004 de la serie 11. En el Gordo de la Primitiva no hay acertantes de primera categoría y se acumula un bote de 13.600.000 euros. Combinación ganadora 18, 22, 27, 31 y 39. El número clave, el reintegro, ha correspondido al 8. Y terminamos con la actualidad deportiva. El fin de semana ha dejado un mal sabor de boca a los pilotos españoles. Solo Dani Pedrosa en la cilindrada de 250 ha saltado con la victoria. El piloto de Honda ventaja ya en 50 puntos al segundo clasificado, aunque ganó con alguna polémica, dado que la quinta vuelta tuvo un toque con el español Jorge Lorenzo, que se fue al suelo y reavivaron rencillas del pasado. Pedrosa explicaba así el momento del choque. Todo difícil para mí, porque estaba entrando en el grupo, de repente cuando intentaba ir hacia adelante notaba como que alguien me empujaba por detrás. No sé cómo al final he podido salvar y he continuado, ¿no? Y entonces he mirado la moto y estaba todo el colín medio roto y el escape estaba muy colgando, y cuando tumbaba las de izquierdas me rozaba todo el rato el escape y no tenía, y me hacía levantar un poco la rueda de atrás, ¿no? En la categoría de MotoGP, Seth Gibernau solo pudo ser segundo por detrás de Rossi, que le adelantó en la penúltima vuelta debido a un error al final de la recta del catalán. Julián Simón volvió a ser el mejor en 125 al terminar quinto en una carrera donde solo se disputaron 20 vueltas. Con el motociclismo terminamos. Recuerden, habrá más noticias en Onda Cero cuando sean las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Esto sí que va acelerado, tío. ¿Cuál es un flipe, tío? La peña, tío, no tienen cabeza, van como locos, tío, de verdad. Pues habrá que echar el freno. Disfruta de este verano y no te la juegues en la carretera. Abróchate el cinturón, no hables por el móvil, y por supuesto, no corras. Este verano, en la carretera un poquito de por favor. ¡Este verano! Es un consejo de Antena 3 y Onda Cero. Y es que el verano, y es que el verano lo tiene todo. De los vientos en Onda Cero. Segundo tramo de La Rosa de los Vientos, un tramo en el que vamos a recordar a un amigo y periodista que nos dejó ayer a los 70 años, Paco Padrón, Francisco Padrón Hernández, un histórico locutor de la radio, un histórico divulgador de misterios, escritor, actor, mil cosas hizo este auténtico pionero. Además, a lo largo de esta hora también tendremos pasajes de la historia y, por supuesto, azul y verde, todo lo que hay hasta este momento sobre el descubrimiento de un nuevo planeta en el sistema solar. Podría ser el décimo de los planetas. Se encuentra poco más allá de Plutón y tiene un tamaño similar al de nuestra Luna. También os hablaremos de un personaje insólito que os va a presentar José Ignacio Bertz. Todo ello hasta las 3 de la madrugada. De momento, os vamos a dejar con un hereje, con uno de los grandes científicos de todos los tiempos. Descubrió algo que serviría para el futuro de la humanidad, pero tuvo que pagar la afrenta. Les hablamos de Miguel Servet, un pasaje de la historia que, como siempre, os presenta de forma extraordinaria Juan Antonio Cebrián. En ocasiones aparecen hombres y nombres que convulsionan la época en la que les ha tocado vivir. Y en ese sentido el siglo XVI es fecundo, es pródigo en estos héroes. Héroes del libre pensamiento. Miguel de Servet, nuestro protagonista de hoy, es un claro representante del erasmismo científico. Aunque no tengo claro si era o se sentía seguidor de Erasmo de Rotterdam, pero desde luego sí que fue fiel a sus postulados, queriendo o no. En el siglo XVI, si nos centramos en España, ocurrieron cosas destacadísimas. Una de ellas, el imperio. Y desde luego lo que más convulsionó, lo que más agitó la actividad social europea, fue la reforma religiosa, el protestantismo, el luteranismo, el calvinismo, diferentes corrientes cristianas que se segregaban de la oficial por tal o cual cuita. En 1517, Lutero, un antiguo fraile, clavó aquel edicto en la puerta de una iglesia en Wittenberg y dio paso a una suerte de enconadas disputas, de guerras tremendas, de sangre, de mucha sangre, que cubrió los territorios europeos. Era momento para la Santa Inquisición. Era la época en la que, por ser disonante, podías ir directamente a la hoguera. Y nuestro personaje, desde luego, hizo todo lo posible por ir a la hoguera, aunque él no quisiera, y acabará sus días pidiendo clemencia, pidiendo perdón,

nuestro siguiente personaje también era ilustre. Nació en 1935, falleció ayer en Tenerife. Sus restos mortales han sido incinerados hoy y han sido entregados a la playa de La Tejita. Ha sido un auténtico pionero en estos temas del misterio, 40 años en el mundo del periodismo. En los años 70 formó parte de esa hornada de comunicadores que comenzaron a dar a conocer los temas de la Zona Cero en radio, prensa y televisión. Conocemos, gracias a su trabajo, gran cantidad de leyendas y de misterios de las Islas Afortunadas. Junto a hombres como Fernando Jiménez del Oso o Juan José Benítez, formaba parte de un equipo de pioneros único. Una larga enfermedad acabó con él hace muy pocas horas. En La Rosa de los Vientos queremos recordarle, queremos honrarle. Hace tan solo 3 meses se nos marchaba Fernando Jiménez del Oso, el maestro. Ambos eran grandes amigos. Hoy, alguien que les conocía me decía que las grandes personas se van antes. Se van antes, precisamente porque son grandes y buenas. Fernando y Paco, a buen seguro que hoy están juntos. Padrón nos ha dejado un enorme legado. Ha dejado en Canarias una hornada de comunicadores extraordinaria. Uno de los mejores ejemplos es José Gregorio González, conocido de los oyentes de este programa, periodista, locutor, escritor. Uno de los grandes herederos de Paco Padrón. Con él charlamos en tan solo unos instantes. Vamos hasta Canarias, hasta la isla de Tenerife, en donde nos espera José Gregorio González, que conoció estupendamente a Francisco Padrón Hernández, a Paco Padrón, que acaba de fallecer. José Gregorio González, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, y buenas noches a los oyentes. José Gregorio, menuda pérdida, ¿verdad? Ha tenido el mundo de la comunicación, del misterio, las islas Canarias, Tenerife, tanto que hemos conocido gracias a este gran hombre que se nos acaba de marchar. Sí, la verdad que sí. Yo creo que con la partida de Paco todos hemos perdido, sobre todo aquellos que lo conocimos, todo eso que tú has dicho, pero también a un amigo, ¿no? Una persona de referencia, un maestro de los medios de comunicación, reconocido en Canarias como tal, formador de muchos compañeros también, de locutores, y bueno, con una vida repleta de circunstancias, de situaciones de lo más diversas y muchas de ellas marcadas por nuestros temas, ¿no? Por los misterios que él, que tanto le atraparon, ¿no? De los que fue incluso protagonista y que tanto contribuyó también a divulgar en épocas en las que la comunicación era bastante más complicada, ¿no? Y más compleja incluso, ¿no? Igual nuestros oyentes más jóvenes no lo perciben, pero cuando miramos hacia las Islas Canarias y miramos hacia Tenerife y encontramos allí un epicentro del misterio, hay que acordarse que Paco Padrón tuvo muchísima importancia en la difusión de estos temas y en dar a conocer todo lo mucho de extraño, de enigmático, de mágico que ocurría en esa isla. Sí, desde luego, ten en cuenta que además Paco fue un pionero no solo en Canarias sino a nivel nacional precisamente en esto que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? En hablar de misterios en radio. En una época en la que difícilmente se podía hablar de estos asuntos sin que la censura o sin que las emisoras que podían emitir pues se viesen presionadas, y él pues tuvo la maestría, el apoyo también adecuado de algunos compañeros para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, los programas ahí están los archivos, ¿no? Programas de Paco en los que por vez primera podíamos escuchar comunicaciones de pilotos que estaban observando ovnis, por ejemplo, ¿no? Y que después, bueno, se han repetido hasta la saciedad, pues por las primeras, pues los había emitido Paco, ¿no? O emitir psicofonías en, bueno, eso era una cuestión que en aquella época podía provocar escándalo y que él ya lo hacía en radio en Canarias, ¿no? Y bueno, desde luego que dio a conocer nuestras islas desde un enfoque alternativo, yo creo que mucho más enriquecedor. Canarias, gracias a Paco en gran medida, ya no solo era un destino de playa y de sol, sino que también era un lugar en el que venir a descubrir misterios diversos y misterios vinculados en muchas ocasiones con la propia naturaleza, ¿no? Con lugares que para él eran sagrados, como las Cañadas del Teide o la propia playa de la Tejita, ¿no? La playa de la Tejita, en donde él vivió alguna experiencia interesantísima, en donde muchos otros canarios también lo vivieron y en donde ahora reposan sus restos, sus cenizas han sido entregadas al mar, ¿verdad? Sí, él tenía un amor, ¿no?, por la tierra importantísimo, pero había una parte de esa tierra que para él era especial y era precisamente la Tejita, ¿no? Montaña Roja, la playa de la Tejita, donde, bueno, aquel 9 de junio del año 1975 tuvo una experiencia transformadora por completo junto a varias personas más, y desde entonces, bueno, pues se sintió unido a ese lugar, ¿no? Y efectivamente, pues sus restos están ahora formando parte de esa montaña que tantas veces vio transformarse, ¿no? Sufrir los cambios de la propia naturaleza, como a veces la Montaña Roja se convertía en Montaña Verde porque le crecía vegetación, y como también toda la isla pues fue cambiando también, y esa zona no permaneció inmutable, ¿no? Sino que, bueno, ha sido un gran enamorado. Yo creo que este es también un aspecto por el que a mí siempre me gustará recordarlo, ¿no? Como gran defensor también del medio ambiente, de los espacios de Canarias, la naturaleza, y después, por supuesto, con todo ese historial vinculado al mundo del misterio que es el que está y el que aparecerá reflejado una y otra vez, ¿no?, cada vez que nos acordemos de él. Todos los que conocemos y lo conocimos sabemos perfectamente de su extraordinario talante, de su generoso y genial buen humor. Es difícil en estos momentos hacer un perfil de alguien que se nos acaba de marchar, pero ciertamente tenemos muy buenas cosas que recordar de ese Paco Padrón, persona verdaderamente entrañable. Hombre, hay elementos clave en Paco Padrón que además fueron una constante. Por ejemplo, el sentido del humor. O sea, Paco, no tengo ningún problema en reconocer que si algo aprendí de Paco a nivel de radio fue en imprimir humor, en imprimir normalidad a la hora de comunicar todos estos temas que bueno, tradicionalmente han sido vistos con cierto recelo, o que la gente no se ha aproximado a ellos de la manera en la que querían y con la profundidad con la que querían, porque les causaba cierto temor, ¿verdad?, cierto miedo, cierto, bueno, estaban encasillados, y él aplicaba humor sin que en ningún momento le restase credibilidad a los asuntos que trataba. Y otro aspecto de Paco importantísimo era la rebeldía. Tenía una rebeldía innata contra lo establecido, contra los sinsentidos, contra una sociedad como la que hemos creado y estamos alimentando, que bueno, que antepone el triunfo y antepone los bienes y los logros materiales por encima de satisfacciones cotidianas como el estar con unos amigos o el disfrutar de la familia. Él era un gran, gran rebelde y proponía la rebeldía como una rebeldía y además pacífica, ¿no? Como una herramienta necesaria para ser un poquito más auténticos en la vida, ¿no? Y esos son dos aspectos que, si lo unimos a un tercero, que era su interés y su apoyo incondicional por la gente joven. Era un eterno joven en un cuerpo que, bueno, con el tiempo fue envejeciendo. Ese es un otro factor clave, ¿no? Él fue determinante a la hora de que las nuevas generaciones de investigadores de estos temas encontrarse en Canarias una plataforma también para contar sus temas, ¿no? Y esto, bueno, es, ahora lo podemos entender como lógico, pero hace unos años la situación, y tú lo sabes muy bien, era algo bastante más diferente, ¿no? Y él fue impulsor, abrió sus micrófonos, puso todos los medios que estaban a su alcance para que la gente joven que empezaba a despuntar y a dar señales de que podían aportar mucho a estos temas, pues tuviesen vehículos aquí en Canarias para poder manifestarlo, ¿no? Y bueno, son tres claves importantes de un Paco Padrón, que desde luego físicamente puede haber muerto, pero que vamos, de ninguna manera desaparecerá jamás, ¿no? Porque ese Paco Padrón, con toda su genialidad, estuvo ahí, tú lo pudiste comprobar hasta las últimas horas. Siguió siendo el mismo hombre encantador de siempre. Sí, bueno, y con humor hasta el último momento. La verdad es que son esas anécdotas, esos últimos compases en los que uno puede vivir los acontecimientos de forma trágica, dolorosa, y sembrar un recuerdo de rabia y de dolor y de resentimiento y de lucha impotente contra la adversidad, y sin embargo en ese momento también tienes la oportunidad de ofrecer todo lo contrario, ¿no? Dar una lección de esperanza, dar una lección de serenidad, de plenitud, y esa fue la elección de Paco, ¿no? Además, consecuente con lo que había sido toda su vida, ¿no? Sus tres hijos y su esposa vivieron este momento con la serenidad, con la plenitud, con la paz con la que Paco siempre habló de este momento, que era el momento de la muerte, que era uno de sus grandes temas, ¿no? de sus grandes pasiones, era descifrar y bueno, transmitir mucha esperanza en torno a que después de la muerte existía vida. Y él, en este momento, estoy completamente seguro que ha confirmado algunas de las respuestas que en vida tuvo, ¿no? Y ahora mismo, con toda seguridad, muy probablemente esté partiendo con otro de los que fueron sus grandes amigos. Por ejemplo, me acuerdo de Fernando Jiménez del Oso, que también nos dejó este año. Nos han dejado huérfanos estos personajes tan extraordinarios y excepcionales, pero supongo que José Gregorio, que somos casi de la misma generación, ciertamente lo que esperan de nosotros es que sigamos el camino que ellos iniciaron, ¿verdad? Hombre, desde luego que sí. Fíjate que yo con Paco, bueno, hace años tenía mis diferencias a la hora de abordar los temas, y las mantuvimos sanamente, mantuvimos nuestras diferencias a la hora de enfocar determinados asuntos, pero descubrimos que había esencialidades, que había objetivos comunes, y eso consolidó una relación, una amistad, y descubrí a un Paco respetuoso, descubrí a un Paco tolerante, descubrí a un Paco que, a pesar de estar marcado por las experiencias personales que vivió con este tipo de cuestiones, era extremadamente perspicaz, inteligente. El defecto de Paco era su bondad, el defecto de Paco era que no sabía decir que no a nadie, ¿no? Y eso es un defecto que te hace la vida un poco más difícil a veces, pero que te engrandece, ¿no? Como persona y como ser humano. Y bueno, ahí están muchas de las lecciones de Paco en ese terreno, que serán punto de referencia permanente, ¿no? Él sin duda ha sido grande. José Gregorio González, tanto que le conociste, tanto que le debemos todos, tantos recuerdos emocionados que nos llegan de Paco Padrón, de toda su generación. Lo cierto es que mantenemos ese recuerdo, ese mensaje que nos transmitieron, y de ahora en adelante a seguir haciendo lo que nos enseñaron los pioneros, ¿verdad? Sí, desde luego que sí. Además, a seguir haciéndolo de la forma en la que nos lo enseñaron, Bruno, que fue de forma honrada y con la verdad, aunque sea la verdad del momento, con la verdad por delante, ¿no? Muchas gracias, José Gregorio, por acompañarnos esta noche, por mostrarnos ese lado humano y profesional de Francisco Padrón Hernández. Gracias. Un abrazo. Descansa en paz Francisco Padrón Hernández. En nuestro homenaje desde aquí, desde La Rosa de los Vientos. Seguro que él además soñaba con haber estado en este momento para dar una noticia de la que estaba seguro. Y es que el mismo día el que fallecía, la humanidad ha descubierto que quizás son 10, y no 9, los planetas del sistema solar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ha sido sin duda la noticia científica del fin de semana. Milagros López. Aparentemente tenemos un 10º planeta en el sistema solar. Así es, así parece. Hemos conocido hoy que astrónomos americanos han confirmado la posible existencia de un 10º planeta del sistema solar. Su nombre provisional es 2003 UV313, y es el objeto más grande encontrado más allá de Plutón. Este posible planeta está a más de 10.000 millones de kilómetros de la Tierra, en un lugar conocido como el Cinturón de Kuiper, una región del espacio donde hay cientos de objetos de hielo y roca, aunque algunos pueden ser tan grandes como Plutón. Este en concreto fue encontrado gracias a una investigación del Instituto de Tecnología de California que dirige Michael Brown. El dato curioso es que su existencia se ha hecho pública gracias a un grupo de astrónomos españoles que el pasado jueves dieron a conocer el hallazgo de otro cuerpo similar a este, obligando a Brown a hacer público su descubrimiento, que había ocultado desde el pasado 8 de enero. El que han encontrado los científicos españoles desde el Observatorio de Sierra Nevada podría tener el tamaño aproximado de Plutón e incluso una luna a su alrededor. La verdad es que este último aspecto de la noticia es ciertamente desconcertante. Durante casi 8 meses se ha ocultado a la opinión pública la existencia, la posible existencia de este 10º planeta. El astro está ahí, ahora cabe discernir, cabe determinar si tiene la categoría suficiente, la entidad suficiente para convertirse en el 10º astro, en el 10º planeta del sistema solar. Para eso es fundamental conocer los datos generales, en diámetro, tamaño, temperatura, los datos que nos proporciona 2003 UV313, y nos los ofrece José Ignacio Bert. Las primeras observaciones muestran que este astro podría tener entre 2.200 y 4.000 kilómetros de diámetro. Para que nos hagamos una idea, Plutón tiene 2.250 y la Luna 3.500. Aunque su tamaño aún es incierto, decíamos antes que sigue siendo el objeto más grande encontrado girando alrededor del Sol desde 1930, en que se descubrió Plutón. Lo que se sabe de este objeto en este momento es que está en una órbita que gira desde los 5.500 hasta los 14.500 millones de kilómetros del Sol, 3 veces más lejos del que Plutón, por ejemplo, y hasta 97 veces más lejos que la Tierra. Está tan lejos del centro del sistema solar que su temperatura debe rondar los 240 grados negativos, lo que nos hace pensar que este es probablemente esférico, de color rojo, más que Marte, y que se compone esencialmente de rocas, hielo y metano. Otro dato que podemos avanzar es que este astro tarda en dar la vuelta alrededor de sí mismo unos 20 días, lo que sugiere a los científicos que podría tener una luna. Un dato más es que este planeta tarda unos 560 años en dar una vuelta completa al Sol. Un año de 560 años. Eso es lo que dura el movimiento de traslación de este astro, cuyos datos todavía inciertos, pero nos indican que es aproximadamente del tamaño de la Luna. La temperatura, eso sí, inmensamente fría, 240 grados negativos, una enorme esfera de hielo, que ahora los científicos tienen que analizar, porque ciertamente a lo largo de los últimos años hemos tenido muchas y variadas noticias que nos hablaban de un 10º planeta, de un astro que se encontraría más allá de Plutón y que podría ser el 10º de los planetas del sistema solar. Sin embargo, ninguno de esos astros descubiertos hasta ahora ha tenido la entidad suficiente para convertirse en un planeta de nuestro vecindario más próximo. Esta vez parece que la suerte puede ser distinta. Los expertos ya están debatiendo, Eloy de la Haza, para determinar si efectivamente es o no un planeta. Pues efectivamente, tras el hallazgo de este nuevo astro se plantea una duda entre los científicos. ¿Es este un planeta? ¿O si es correcto que se haya considerado a Plutón como el 9º planeta? Estas dudas no existían hace unas décadas, porque aunque había excepciones, se consideraba que todos los cuerpos que giraban alrededor del Sol eran planetas. Así que cuando se descubrió Plutón, en 1930, nadie dudó de que realmente fuera el 9º planeta del sistema solar. Pero en la década de los 50 se planteó la opción de que hubiera miles de objetos más allá de Neptuno y no todos podrían ser considerados como tales. Desde 1992 se han descubierto hasta 800 pequeños objetos, aunque Plutón, eso sí, es el mayor de todos. Pues dejando de lado lo de Plutón, que ya ha sido considerado oficialmente como planeta, aunque ahora vuelve a revolverse en el asunto, nos enfrentamos a las dudas sobre este actual. La Unión Astronómica Internacional no se ha pronunciado aún sobre este tema, aunque la NASA sí ha reconocido ya a este como el décimo planeta, aunque bien es cierto que la Agencia Espacial Norteamericana ha tomado parte en esta investigación. También el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España ha mostrado sus dudas, dicen que es necesario esperar. Ciertamente, si a día de hoy se hubiera descubierto un planeta como Plutón, seguramente no hubiera entrado a formar parte del sistema solar. Lo que ocurre es que cuando se efectuó su descubrimiento, las normativas que se estipulaban según la Unión Astronómica Internacional eran diferentes a las actuales. Lo dicho, ahora le toca a los científicos determinar si hay que volver a escribir los libros de texto y si a partir de ahora en las escuelas hay que estudiar que más allá de Plutón hay un décimo planeta. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ahora, todos los días de este mes de agosto, os vamos a presentar a un personaje insólito, a un personaje que por su trayectoria, por su actualidad, nos llame la atención. Indiscutiblemente esta es la música que le va, que le pega extraordinariamente bien a nuestro siguiente protagonista. Solo sabemos, José Ignacio Bert, sus iniciales, JMGR. Ha sido detenido en Argentina, es español de nacimiento y tras de sí tiene una singular aventura. Pues así es, Bruno, y estrenamos estos perfiles singulares con JMGR, personaje que presenta un perfil singularmente caradura. 23 añitos tiene la criatura que ha sido detenida en Argentina y que es un español considerado el mayor estafador de Internet. Nuestro protagonista, conocido por el sobrenombre de Tasmania, tiene sobre sus espaldas 14 órdenes judiciales de búsqueda y detención, 7 de las cuales implicaban su búsqueda internacional e inmediato ingreso en prisión. Con la decencia por montera y los escrúpulos olvidados en casa, JMGR obtenía las claves secretas de los usuarios de Internet mediante virus de los conocidos como troyanos o gusanos, cuando no enviaba correos electrónicos haciéndose pasar por entidades bancarias para que los propios usuarios le confiaran sus claves. Con tan poca honrada manera de ganarse el pan, este Bill Gates del timo consiguió embolsarse 80.000 euros. Quien esperara su donación, quizá a un convento o las hermanas carmelitas, no anda bien encaminado. El dinero era reinvertido en la compra de material informático y telefonía móvil, y en adquirir estupefacientes para su posterior venta, obviamente, en el mercado negro. Pero a nuestro amiguito le pudo la vanidad. Cuentan que en Carcaraña, en la localidad argentina de Santa Fe, el gallego, como era conocido, solía ponerse en curda, es decir, borracho, y presumir de ser el hacker número uno de España. Quizá lo siga siendo, pero en cualquier caso desde el ordenador de la prisión pública de Santa Fe, donde se encuentra recluido a la espera de la extradición. Lo cierto es que cuando uno bebe, dicen, suele contar las verdades. Y en este caso se ha cumplido. ¿Vosotros no habéis recibido ninguno de los mails que este hacker u otros muy similares han ido mandando? Esto de que te escriben. Sí, digo que te escriben y tal. Yo la verdad es que no lo había recibido, pero yo creo que hubiera picado incluso. Aunque bueno, para lo que tengo, pues hombre, el pobre sí va a llevar una decepción. Yo ya he recibido uno de la Caixa, en donde aparentemente los responsables pues de la Caixa claro. Que se supone evidentemente, pero todo muy perfectamente hecho y con preparado. Con logotipo y todo. Uh-huh, con sí. El logotipo, con un trato muy hacia el cliente, uh-huh. En donde te explicaban con buenas palabras que el pago que usted nos ha ordenado no ha podido efectuarse por un problema en su cuenta. Por favor, remítanos los datos para actualizarlos, para modificar nuestra base de datos, porque es necesario para nosotros. Bueno, pues al parecer, uh-huh. Unos cuantos han picado con esto. Hombre, a mí no me extraña, ¿eh? Pues sí, hasta 80.000 euros ha ganado aquí el amigo JMGR. Pero es que luego hay que ser tonto, ¿eh? O sea, te coges 80.000 euros y yo qué sé, pues te haces algo, yo qué sé, un viajecito, una casita, un algo. No, lo vas contando por el ahí. El viajecito se lo hizo, desde luego. Este hombre es español y ha aparecido en, sí, ¿no? En Santa Fe, Argentina. Sí, aunque allí le conocía como el gallego. Claro, es que... como no se conocen allí. 15 millones de pesetas, algunos no lo ganamos en todos los días, lo ¿verdad? Queremos, te lo digo. Pero con la frente bien alta, hombre. Bueno. Que por lo menos somos honrados. El mayor hacker de la historia de nuestro país se había embolsado 80.000 euros que los tendrá que devolver, sin lugar a dudas. Ha sido detenido en Argentina. ¿Y cómo lo devolverá? ¿Con la misma técnica? La rosa de los vientos en Onda Cero. Los besos del naufragio quedaron esparcidos o desaparecidos o rotos. Nos quedó el presente que ya es suficiente y no nos debe faltar. Queda la suerte que si se balancea un poco nos puede tocar. Nos queda Oaxaca, peyote, San Pedro y amigos que no nos quieren cambiar. Nos quedan en 2:58, tiempo para que tan solo dentro de unos instantes nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero nos pongan al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo, pero antes os recordamos algunas cosas importantes que tenéis que saber sobre nuestros horarios. Primero, sobre nuestros horarios en el mes de agosto, de domingo a jueves entre 1 y 4 de la madrugada, todos los días 3 horas, desde hoy mismo y hasta el 22 de este mes. A partir de esa fecha volvemos a nuestro horario de siempre, los domingos entre 1 y 4 de la madrugada y lunes, martes, miércoles y jueves entre 1 y media y 4. Y luego, a partir de septiembre, temporada 2005-2006, con Juan Antonio Cebrián y todo su equipo. Todos los fines de semana, sábados noche entre 1 y 4 y domingos noche también entre 1 y 4 de la madrugada. Pero hoy todavía nos quedan muchas cosas. Nos queda, por ejemplo, recordar los monográficos de la temporada con Carlos Canales y con Jesús Callejo. Hoy, en compañía de Juan Antonio Cebrián, nos llevan hasta la India y a la vez hacia el pasado de ese país, porque allí, hace millones de años, floreció una ciudad sorprendente, todavía cargada de misterios: Mohenjo-Daro. Además, habrá mucha actualidad azul y verde, pero eso será tan solo dentro de unos minutos. Ahora, como decimos, nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero, radio, que nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comienza el mes de agosto con una apretada agenda que incluye una entrevista con el rey don Juan Carlos, que le recibirá en el Palacio de Maribén, en el primero de los dos despachos que ambos realizan habitualmente durante las vacaciones. No obstante, el encuentro que mayor expectación política suscita es el que mantendrá horas antes en el Palacio de la Moncloa con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. La reunión para tratar sobre las relaciones entre el Ejecutivo y la Comunidad se produce como respuesta a una petición de la presidenta autonómica, que en los últimos meses ha declarado que solo ha recibido del Gobierno desprecio institucional. En este encuentro, Aguirre quiere mostrar su interés por colaborar con el Ejecutivo y limar asperezas a través del diálogo. Desde Izquierda Unida y el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid piden que se dejen de lado las luchas partidistas y que miren por el bien de los madrileños. La crónica política tiene otro punto de interés en la confirmación por parte del PSOE y del PNV de que delegaciones de ambas formaciones se reunieron la semana pasada en Madrid para analizar la situación política. Hablaron de la pacificación, la normalización del País Vasco y la posible creación de una mesa de diálogo entre partidos. Habrá nuevos encuentros de este tipo a partir de septiembre y los socialistas aseguran que estarán abiertos al resto de formaciones del Parlamento Vasco, pero no a Batasuna, mientras no condene la violencia terrorista. Este tipo de acercamientos desata las especulaciones ante un posible diálogo con ETA, que el ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha querido contener en una entrevista concedida a la agencia EFE. En ella, el ministro ha recordado que la banda sigue activa y que la prioridad es combatirla. Estamos mejorando recursos, estamos mejorando organización, estamos apoyando en todo lo que podemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estamos ejerciendo toda nuestra responsabilidad en la lucha antiterrorista de una manera sensata, de una manera responsable y de una manera coherente. Y vamos a seguir en ello. En Cataluña continúan las tensiones políticas al hilo de la reforma del Estatuto. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha acusado a Esquerra y a Convergencia y Unió de haber metido el texto en la unidad de cuidados intensivos y de poner su viabilidad en serio peligro. Según el portavoz socialista, la no aprobación de la reforma estatutaria podría suponer un tropiezo insalvable para el gobierno tripartito, ya que a su juicio la formación independentista ha caído en la trampa de CiU y ha emprendido una carrera para saber quién es más nacionalista. Y en el exterior, una delegación oficial del Reino Unido ha llegado a Brasil para entrevistarse con los familiares del electricista Jean Charles de Meneses, muerto a balazos en el metro de Londres por la policía británica, que le confundió con un terrorista. La delegación británica, integrada por 6 funcionarios, tiene como objetivo negociar el pago de una indemnización a los familiares del fallecido. Según la versión policial, el joven, a quien venían siguiendo desde que salió de su casa vigilada, no se detuvo cuando le dieron el alto y por esa razón le dispararon a quemarropa ante la posibilidad de que fuera un terrorista suicida e hiciera explotar una bomba. Y terminamos con la actualidad deportiva. El finlandés Kimi Räikkönen ha ganado el Gran Premio de Hungría por delante de los hermanos Michael y Ralf Schumacher. El piloto de McLaren Mercedes deja la distancia en la clasificación general respecto a Fernando Alonso en tan solo 26 puntos, un margen suficiente para que el español consiga ser campeón del mundo. Alonso es optimista. Soy optimista, hombre. Empecé el mes de julio tan importante con 22 puntos de ventaja que ahora, después de 4 carreras, tengo 26. Por tanto, ha sido un buen mes. Faltan solo 6 carreras y ahora hay que aguantar, porque sabemos que los McLaren tienen un coche para ganar y nosotros tenemos que puntuar cuando podamos. Después de un mes de julio con 3 carreras, los pilotos se tomarán unos días de vacaciones. El próximo Gran Premio se disputará el 21 de agosto en el circuito de Turquía, donde se correrá por primera vez una carrera de Fórmula 1. Así terminamos. Recuerden, habrá más noticias en Onda Cero cuando sean las 4 de la madrugada. Serán las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es.

y el despegue no fue todo lo optimista que en principio se esperaba. Dicen que puede correr riesgo el Discovery en su regreso. La NASA, eso sí, nos envía mensajes tranquilizadores. Pero aquí, en La Rosa de los Vientos, queremos, Eloy de la Haza, estar al tanto de todas las novedades. Queremos estar al tanto de todo lo que ocurre allá arriba, esperando un final feliz. Pues te comento que la última hora del Discovery parece que es más favorable. Tras los primeros momentos de incertidumbre que se creó por las posibles averías producidas en el transbordador en el momento del despegue, todo ha vuelto a un estado más relajado tras el primer paseo espacial que durante más de 6 horas y media han llevado a cabo 2 astronautas. La primera de las 3 salidas que se tienen previstas tuvo una duración de 6 horas y 50 minutos e hizo que los astronautas Steve Robinson y Soichi Noguchi pusiesen a prueba los métodos de reparación desarrollados por la NASA tras la tragedia del transbordador Columbia en febrero de 2003. Llevaron a cabo la reparación de la Estación Espacial Internacional de varias losetas de protección térmica que fueron averiadas a propósito para el experimento, y además también repararon una antena GPS de la estación y un giroscopio también de la estación. La NASA ha quedado satisfecha con el primer paseo espacial, sobre todo tras la inspección de la nave, teniendo unos resultados positivos, a pesar de las 25 abolladuras que se produjeron durante su lanzamiento, como la que podría haber impactado en el ala derecha o un desprendimiento que podría haber tocado un sector del punto que alberga el tren de aterrizaje. Y la agencia espacial asegura que el regreso del Discovery será seguro y se podrá realizar el próximo 8 de agosto, un día después de lo que estaba previsto. En principio, las noticias son más optimistas que hace tan solo unas horas. Sí. Por lo tanto, los astronautas están reparando los defectos. Parece que van bien las paseos espaciales. Y que esos defectos no van a impedir que el Discovery pueda regresar a la Tierra con sus astronautas sanos. Eso esperan. Y salvos. Pero hay más azul y verde. Más azul, en este caso, porque nos vamos al Mediterráneo. Los efectos del calentamiento global se están dejando notar. Milagros López, se están dejando notar porque están cambiando los hábitos de las especies marinas. Así es, ya son varias las especies marinas que se han visto obligadas a buscar refugio en las costas de Gerona. El motivo no es otro que el calentamiento del mar Mediterráneo, así lo han certificado investigadores del Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC. Así se confirma que el cambio climático tiene una repercusión directa en el ecosistema marino. Lo comprobamos con un ejemplo, la alacha, una especie subtropical parecida a la sardina que se solía capturar en las aguas del sur del Mediterráneo y que ahora comienza a abundar en el sector noroccidental. Los investigadores han encontrado huevos y larvas de alacha en la zona de Blanes, en Gerona. Hace 20 años el punto más al norte donde podían encontrarse era el delta del Ebro. Se consideraba que más al norte el agua era demasiado fría para esta especie. Lo preocupante es que, según el CSIC, durante los últimos 30 años, la temperatura del agua del Mediterráneo ha aumentado 1 grado en superficie y 0,12 grados a 400 metros de profundidad, donde se supone que la temperatura es más estable. Milagros, esto del calentamiento global se está convirtiendo en una cuestión de fe y de creencias. Algunos dicen que únicamente es un proceso natural y otros aseguran que lo estamos impulsando nosotros. Aquí ya cabe preguntar, ¿tú crees o no crees? Hombre, está claro que lo estamos impulsando nosotros, pero de una manera que no es normal, que no es natural. Lo cierto es que una de las noticias más tristes que creo que se ha dado en La Rosa de los Vientos en esta temporada 2004-2005 que acaba de concluir era la compra de científicos, la compra de comunicadores que se había dado por parte de una de las principales compañías petrolíferas, una de las que más contaminaba, de las que más afectaba al medio ambiente. Y se pagaba a esos comunicadores y a esos científicos para negar los efectos del cambio climático. Bueno, pero parece que ya se está corrigiendo esto, parece que ya existe el cambio climático provocado por el hombre. Y bueno, a ver si con el protocolo de Kioto conseguimos por lo menos frenar estos pequeños cambios, lo que ahora parecen pequeños cambios, pero que a gran escala pueden afectarnos y muy seriamente además. Muy seriamente, solo hace falta ver alguna superproducción de Hollywood, quizá exagerada al respecto, pero que nos presenta una realidad que no Y que no está tan lejos, además. No está tan lejos, de hecho,

18 minutos. Quedan 12 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, pero todavía muchas cosas en la Rosa de los Vientos. Por ejemplo, azul y verde. Con una noticia esperanzadora que nos trae Milagros López. Se ha logrado reproducir por primera vez en la historia a atún en cautividad. Así es, los investigadores de la Universidad de Cádiz y del Instituto Español del Puerto de Mazarrón están de enhorabuena, pues han logrado, como decías, por primera vez en la historia la reproducción inmediata en cautividad del atún rojo, tras un estudio en común dentro del proyecto europeo ReproDot, en el que han participado 7 países. Han logrado, mediante un método de inducción hormonal, la reproducción inmediata de un grupo de atunes que llevaban 3 años en cautividad y en los que se les estaba inyectando hormonas para poder obtener esperma de los machos y huevo de las hembras, así fertilizarlas in vitro para conseguir larvas que se pudieran transformar en el atún rojo atlántico. Para este estudio se han utilizado 400 ejemplares en estado salvaje recogidos por la Universidad de Cádiz. Y en Mazarrón, donde están las jaulas de engorde, se han utilizado otros 120 de entre 80 y 120 kilos. En ocasiones anteriores se había logrado la reproducción de estos atunes en cautividad por medios naturales, pero tuvieron que pasar 7 años para que estos se acondicionaran y pudieran reproducirse. Gracias a científicos españoles se ha logrado reproducir atún rojo en cautividad. Y de la Tierra, del mar, del azur, viajamos hasta Marte, hasta el planeta rojo. Noticias también llenas de esperanza. Hace tan solo unos días os contábamos aquí que los más recientes descubrimientos nos quitaban algo de sueños sobre la probabilidad de que existiera algún tipo de agua, de vida en la superficie de nuestro planeta vecino, en la superficie de Marte. Pero, José Ignacio Bert, nuevos descubrimientos, nuevas esperanzas, descubrimientos que nos trae la sonda Mars Express, hielo en Marte. Así es, la nave Mars Express de la Agencia Espacial Europea ha fotografiado en el polo norte de Marte lo que parece ser un casquete de agua helada. El hallazgo resulta especialmente sorprendente porque estamos en pleno verano marciano, el periodo menos indicado para encontrar líquido en la superficie. El cráter encontrado mide 35 kilómetros de ancho y tiene una profundidad máxima de 2 kilómetros. La diferencia de altura entre el fondo del cráter y la superficie del lago helado es de 200 metros, una altitud que no puede ser debida únicamente al agua. Se han descartado las posibilidades de que se trate de dióxido de carbono congelado, el llamado hielo seco. Era conocida la existencia de vestigios de agua helada en el polo sur del planeta rojo, pero es la primera vez que esto ocurre en el norte de Marte. rosa.vientos@onda0.es rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Todos los días a esta hora vamos a intentar dar respuesta a vuestras consultas, a dar a conocer vuestras peticiones, todo aquello que queráis conocer. Este es vuestro programa y este es vuestro tiempo. Vamos con vuestras preguntas, con vuestras consultas, Milagros. Bueno, pues vamos con Julio Ballesteros. Dice, hola, soy un noctámbulo de la noche, aunque suene raro decirlo, también un conspiranoico como Bruno. Bueno, simplemente quería darte la enhorabuena por el programa y consultarte una pequeña duda sobre un enigma del misterio. Se trata de lo referido a los aviones prehistóricos de Egipto. ¿Podrías decirme dónde puedo conseguir más información sobre este asunto? ¿Conoces alguna página en la que salga dicho avión o en la que se haga una citación de manera explícita? Es un tema muy particular sobre el que tengo especial interés y supongo que después de contármelo tendré muchas menos dudas. Lo cierto es que esos aviones prehistóricos o modelos de aviones prehistóricos en miniatura se encuentran en museos como en el Museo del Cairo. Páginas web, ahora desconozco exactamente si hay alguna en donde se pueda disponer de esa información y de las imágenes. A este propósito sí recomendamos tanto a nuestro oyente como a todos los oyentes los libros de Nacho Ares. Por ejemplo, Egipto el Oculto o Egipto el Insólito. Ciertamente, libros publicados por la editorial Corona Borealis. Ciertamente, esos aviones prehistóricos existen, están ahí, pero pueden no ser más que modelos. Pueden ser incluso juguetes que utilizaran los niños egipcios en su momento. De todas formas, hay un gran misterio, y es que son perfectamente aerodinámicos. ¿Esto qué quiere decir? que de algún modo los antiguos egipcios conocían ciertos principios sobre la navegación aérea. José Ignacio. Tony de Valencia nos escribe y dice: quiero comentaros una cosa que leí hace un tiempo sobre la tecnología espacial y que para mí resume la diferente manera que tienen, que tenían más bien las dos potencias de enfocar un problema sobre este tema. Mientras que al inicio de la carrera espacial dicen que los norteamericanos se gastaron cientos de miles de dólares en desarrollar un bolígrafo que pudiera escribir en ausencia de gravedad, los soviéticos usaron un lápiz. Sí, la verdad es que a veces hay que ser práctico, ¿no? Hay un dicho, una leyenda, que no es de ciencia, es religión, y que tiene que ver con Buda, de un ciudadano del Oriente Extremo que se encontraba con un santón que quería cruzar un río. Y durante años y años y años estuvo intentando cruzar un río levitando, utilizando la meditación. Y sin embargo llegó un ciudadano, un personaje, y lo hizo como cruzando el puente. A veces hay que ser más prácticos, ¿no? Hay que utilizar más el sentido común que gastar el dinero en hallazgos o en desarrollos científicos que conducen a algo que ya tenemos. Pues un rosaventero llamado Alberto, y que escribe desde León, con 16 años, dice que le encanta el programa y sobre todo los especiales de psicofonías, y por eso le gustaría hacer una consulta. ¿Para poder una psicofonía necesita algún aparato específico o con una grabadora incorporada a un MP3 es posible? Una grabadora conectada a un MP3. Eso pregunta, si es posible. El MP3 como receptor del como grabadora. Del sonido. En principio no, porque además ese tipo de aparatos no tienen un motor ruidoso como las antiguas grabadoras, cuyo motor sí exigía que el micrófono que captaba el sonido y el aparato receptor estuviera a metros de distancia, y para esto había que utilizar un largo cable. En todo caso, ese tipo de medidas de precaución no están de más, utilizando cualquiera de los tipos de grabación que existen. No hay una técnica, no hay un manual de estilo para obtener psicofonías. Lo cierto es que se puede recomendar o no. Personalmente yo no recomiendo jugar en exceso a obtener psicofonías, y sí tratar de analizar toda la información que hay y tratar de reflexionar sobre los trabajos que gente con muchísima experiencia y con muchísimos años de ese estudio a sus espaldas han ofrecido en diversas publicaciones especializadas. Bueno, ¿alguno de vosotros tiene ganas de ir al Museo Leopold de Viena? Pues sí, ¿no? La cultura nunca está de más. Claro. Pero la entrada cuesta dinero. Sí, me hubiera gustado ir el pasado viernes, el 29. ¿Te hubiera gustado? ¿Por qué? Me hubiera encantado, porque... ¿Entrabas gratis? Algo habrá. Sí, entraba gratis, pero es que hay que decir que este museo, el Museo Leopold de Viena, es un museo bastante importante que tiene... pues las colecciones más importantes de pintura austriaca, con obras como de autores como Gustav Klimt o Oskar Kokoschlatz, o el propio autor que nos interesa, Egon Schiele, que es un austriaco majísimo que vivió 28 años y que en su momento, a principios del siglo XX, pues escandalizó a todo el público vienés con unos cuadros que mostraban desnudas a las personas. Entonces, a principios del siglo XX, eso no se veía bien, y publicó... Pues, no como una... ahora. No como ahora, que está estupendamente. Claro. Y se, pues eso, publicó, fue muy escandaloso su actividad, se murió, y 87 años después, pues han abierto una exposición, La Verdad Desnudo, en la que se muestran los desnudos pintados por el gran autor Egon Schiele. ¿Y quieres ir a verlos o qué? Claro. Pero para ir a verlos hace falta algo. Hace falta una... Para ir a verlos gratis, o sea, no nos gusta pagar en ningún sitio. Bueno, pues la gente que se hubiese acercado el viernes pasado a este museo, desnudo, hubiese entrado gratis. Es decir, se va a una exposición de vestidos de... O sea, de vestidos desnudos, de personajes desnudos, desnudo. Ah, pues muy claro, bien. Tú vas desnudo por la calle y dices, anda, si voy desnudo, pues ya me paso por el museo. Pero es curioso porque se dice que, o sea, hacen eso porque la iniciativa vino a raíz de que el museo, en esta época, dice que va poca gente al museo, que van más a la playa y que en la playa se puede estar desnudo. Entonces, ¿no?, han dicho, pues si la gente le gusta estar en la playa desnudo, ¿por qué no van a poder venir al museo? Bueno, pero esto lo harán solo en agosto, me imagino, porque en diciembre, no sé yo, ¿eh? También, bueno, pero hay gente, pato. También daban la oportunidad de ir vestidos de casa y luego, oye, a la entrada. Quedas en bañador, ¿no? También claro. Podías entrar simplemente en bañador, sin camiseta ni nada. A saber qué tipo de bañador. Si un... Ya hacían recortes, ¿no? Si acaso. Pero bueno, el caso queda que en este museo, el Leopold, el pasado viernes, si entrabas... Pero no sabemos si hubo mucha gente. No se sabe, porque tampoco digo yo que... Hombre, tampoco es cuestión, ¿no? Tampoco llevaban la cartera encima. ¿Y por cómo se va a contabilizar las cosas encima? Pues claro. Es difícil. ¿Qué cosas había que contabilizar? A las personas, pero es difícil. Por ello, pues eso, invitaron a la gente a que asistiese a una exposición de desnudos, pues desnudos. Que parecían espejos casi, sus cuadros. Sí. Invitando a disfrutar del propio cuerpo. La verdad es que yo creo que en los museos no se debía pagar nunca, pero bueno, si esto es una forma para que la gente vaya, pues vayamos. Hombre, yo aún así pagaría, creo, Bruno. Ay, no te quiero decir nada. Excusa que ponen, de que como van a la playa, es la peor excusa del mundo. Pues vamos a... El problema es que vaya uno así, claro, ¿no? Claro. Entre 800 y vestidos, este, ¿no? Tipo, bueno, claro, ¿no? Irías ahí pagando aunque fuera igual. Habría que ponerse de acuerdo, en todo caso, que fuéramos o todos o ninguno. Pero ya lo saben, si quieren ir al Museo Leopold de Viena, se hizo el viernes pasado, esperemos y deseemos que lo hagan también en el futuro. Para entrar gratis hay que ir desnudo. Ha sido una noticia alegre y simpática con la que despedimos la Rosa de los Vientos por esta madrugada. Por supuesto que volvemos mañana. Mañana a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Ahora tiempo para nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Os ponen al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y luego muchísima más compañía en lo que queda de noche y en lo que queda de madrugada en Onda Cero. Seguid ahí. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.